porque para eso tú nos has llamado. Padre, en esta mañana que tu Espíritu Santo tome control, Señor, y sea Él el que nos guía a toda verdad, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Padre, en esta hora también te pido por cada uno de los que realmente están trabajando, Señor, en tu viña, en esta gran comisión que tú has dado a una iglesia verdadera que te adora en espíritu y en verdad, para que tú bendigas y multipliques, Señor, grandemente sus ministerios. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Porque hay muchos hermanos, nuestros hermanos, que están trabajando. Como dice Pablo, ¿verdad? Y también Pedro, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Admirable. Hay muchos de nuestros hermanos que verdaderamente lo están haciendo con gratitud, sin lucrar del Evangelio. Y eso, hermanos, es digno delante del Señor. Amén. Entonces, quiero compartir con ustedes un tema muy importante en esta mañana. Y en el versículo 13, de ahí saqué el título de este mensaje. La última parte dice: negociar entre tanto que vengo. Así dice la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros somos comerciantes? ¿Alguna vez fuimos comerciantes? Algunos siguen siendo. Y aquellos que han trabajado como comerciantes y siguen trabajando como comerciantes saben bien esta palabra: negociar. Siempre busca un fin a través de los productos que está poniendo en venta. ¿Cuál es ese fin? ¿Que produzca qué cosa? Ganancia, ¿verdad? Eso es lo que busca el comerciante, que pueda ganar de su mercadería. Porque tampoco la pavada es que compre una mercadería por un precio, por una cantidad y dé a menor valor, ¿verdad? Entonces sería algo medio, no sé, depende de la mercadería, puede ser también de alguna fuente inapropiada y por eso lo está haciendo así. Pero lo legal siempre busca vender más caro para que haya ganancia. Ahora, al introducirnos aquí en el pasaje, vemos nosotros en el versículo 11, oyendo ellos estas cosas. ¿Quiénes oyendo estas cosas? ¿Y qué cosas lo que se oyó ahí? En el contexto vemos la historia de Jesús y Zaqueo. Y fíjense lo que dice ahí el versículo 9. Le está diciendo Jesús a la multitud que estaba en la casa de Zaqueo, oyendo realmente las palabras del Señor: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, señalando por Zaqueo, también es hijo de Abraham. Ahora quiero que me atiendan un poquitito. Aquí debemos de entender que esta palabra salvación para ellos no sonaba como suena para nosotros. Recuerden que ellos estaban bajo el dominio de los romanos. Y también tenían conocimiento de que tenía que venir el Mesías y restaurar el reino de Israel para que comience el reino milenial del Mesías. Entonces ellos interpretaron por ese lado las palabras de Jesucristo cuando dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces el Señor, enseguida, al darse cuenta de que ellos interpretaron mal sus palabras, entonces los llevó a una parábola. ¿Qué es una parábola? Son narraciones que tienen un contenido ciertamente espiritual, una enseñanza que Dios quiere hacernos llegar, pero que al mismo tiempo hace trabajar el cerebro del oyente. Hace que uno realmente empiece a meditar, reflexionar, para sacar sus propias conclusiones. No es que está tirando solamente información. No. El Señor quiere atraerlos a algo para que ellos empiecen a meditar, a tratar un poco de discernir a dónde le quiere llevar el Señor con esa enseñanza. Entonces el Señor se introduce para poder darle a entender a ellos de que el reino se iba a postergar por un tiempo que solamente el Padre lo sabe, porque el Padre es el que va decirle al hijo, bueno, hoy tú te vas, regresas al planeta Tierra. El día y la hora nadie lo sabe, sino solamente el Padre. Entonces el Señor ahí definitivamente le introduce en esta parábola, porque ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora, ¿por qué tuvieron ese pensamiento ellos? Los oyentes. El mismo versículo 11 nos dice que estaba cerca de ¿dónde? Cerca de Jerusalén. ¿Y qué tiene que ver Jerusalén? Tiene que ver mucho. Acuérdense que de ahí el Señor subió. Y el Señor literalmente vuelve a pisar ese monte ahí en Jerusalén, el monte de los Olivos. ¿Dónde se fue? Se fue allá junto al Padre. El Padre lo llevó. ¿Para qué? Para que le pueda dar toda potestad, toda autoridad allá en el cielo y también aquí en la tierra. Así lo dice y lo declara el mismo Señor Jesucristo. Entonces ahí él empieza a decir, un hombre, versículo 12, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ya automáticamente ahí le introduce ya a ellos, a su oyente, ¿quién será este hombre, verdad? ¿Quién será? Para nosotros es fácil hoy adivinar quién es, pero para ellos empieza a rascarse la cabeza para saber quién será este hombre. Claro, que el que conocía la Escritura sabía de que definitivamente este reino, que tiene que ver con autoridad, con gobierno, se refería al Mesías. Entonces para nosotros es fácil hoy entender de que el Señor está hablando de sí mismo. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Alguien puede leer Daniel 7, 13 y 14? Ahí hay un anciano de días que le va a dar justamente a este que se presenta ahí toda autoridad. Daniel 7, 13, 14. Miraba yo la visión de la noche, y aquí con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y cae por tierra esa doctrina teológica que dice que Cristo ya comenzó a reinar, porque él hablaba solamente de un reino espiritual y que él ya comenzó a reinar en tu corazón y en mi corazón en el momento de recibirla como Señor y Salvador. Sin embargo, Daniel nos introduce prácticamente a través de esta profecía de que va a haber un reino literal de Cristo. Y que ahí va a haber pueblos, va a haber naciones, va a haber lenguas, idiomas. Que el Señor prácticamente va a ser ahí el rey sobre todos ellos. Entonces, vemos claramente que este hombre noble se fue a un país lejano, allá en el tercer cielo, para recibir este reino y volver. Y hay una promesa de que él vuelve. Nadie duda de eso aquí en esta mañana. Lo que no sabemos es cuándo. ¿Cuándo regresa el Señor? Muchos ya profetizaron los años, los meses, los días, pero fracasaron todos, porque el mismo Señor dijo que ni los ángeles ni aún él mismo no sabía cuándo, pero de volver, va a volver. ¿Y cuándo dice gloria a Dios a eso? El problema de nosotros en este tiempo es que muchas veces todo un año predicamos Cristo viene, Cristo viene, Cristo ya está a la puerta, Cristo viene, pero en esta parábola vamos a ver que hay algo más importante en el cual ocuparnos. Porque hay un mandato. Hay un encargo para cada uno de nosotros. Mientras Él está por venir. Porque Él, al irse, en primer lugar, nos entrega algo que a Él le pertenece. Acá habla de una mina. Que para nosotros, la idea es como esas minas donde uno se va a buscar oro. Pero no es eso. Esta mina es una moneda de plata. 360 gramos tiene esta moneda de plata. Y se llamaba en aquellos tiempos esta moneda mina. Y equivalía a 100 dracmas, que era 100 salarios pagados a un obrero. Si nosotros multiplicamos hoy un día de trabajo, 70.000 por 100, ¿cuánto da? ¿Quién es bueno en matemática? 70.000 por 100, ¿cuánto da eso? ¿7 millones? ¿7 millones? Bueno, y ese 7 millones es lo que te entregó a vos, hermana Morena, y a cada uno de nosotros. A 10 siervos suyos. ¿Para qué le entregó ese 7 millones? Para que se vaya y oculte en su ropero. Ahora, todo eso en una parábola es comparación nomás, no es literal. Eso hay que tener mucho cuidado acá. Acá el Señor está apuntando a una verdad espiritual. Ese dinero se convierte en primer lugar en el evangelio que tenemos cada uno de nosotros que debemos de proclamar. Ese dinero se convierte en el plano espiritual, en esos dones que estamos estudiando, para provecho mío, para edificar el cuerpo de Cristo y finalmente para la gloria de Dios, no para mi propia gloria. Ese dinero también en el plano espiritual se puede decir con franqueza que también se refiere al tiempo que Dios nos está dando a cada uno estando en este cuerpo. ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo? ¿A qué le dedicamos ese tiempo? 24 horas tiene un día. 23 horas 59 minutos dedicamos a lo secular y un minuto, si tenemos suerte, dedicamos al reino del Señor. A ver, todo eso se está refiriendo. Y finalmente se refiere a nuestra propia vida, cómo anda nuestra santificación, cómo anda nuestra consagración, nuestra negación, nuestra entrega, nuestra pasión por Cristo en la obra. De eso se está tratando acá. Ella le está hablando a aquellos a quienes el Señor, a pesar de hablar por parábolas, revelaba las verdades espirituales. Acuérdense que la primera parábola, ¿cuál fue? La del sembrador. Y muchos de sus discípulos no entendieron y estaban en el primer grado. Entonces el Señor le dijo, a la pinta, ni esto ustedes no. Y conste que ellos eran muchos de ellos agricultores. Sus oyentes, muchos de ellos eran agricultores. Sus discípulos en sí eran la mayoría pescadores. Ahora, el Señor le dijo, bueno, a ellos le voy a hablar narrando las cosas para que oyendo no entiendan y viendo en realidad tampoco puedan discernir el campo espiritual, pero a vosotros se va a revelar estas cosas. Y el Señor empezó a revelar a sus discípulos. Había dos grupos de personas, personas que oían y no entendían, y otro grupo, creyentes genuinos que oían, y a aquellos que oían Dios revelaba el significado de estas verdades espirituales. Entonces aquí vemos claramente nosotros de que deja un encargo, versículo 13, ¿a quiénes? A sus siervos. ¿Qué es un siervo? Esta palabra tiene que ver mucho con el esclavo. Les dio 10 minas, fíjense, 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Hay 10 siervos y 10 minas. ¿Qué nos da a entender esto? ¿Cuánto le tocó a cada uno? Una mina. Una sola mina. Por lo menos un don tiene el que ha nacido de nuevo. Y ese don que ese hermano, esa hermana tiene, es muy importante en el cuerpo de Cristo. Porque no es de su propia autoría, porque no es de su propia capacidad humana que vino ese don, ni de un sacrificio que él hizo para ganarlo, sino fue de pura gracia que Dios le ha dado por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es de él ese don, es de Dios. Uno tiene ese hermano, esa hermana, y lo importante es discernir, conocer cuál fue el don que Dios me ha dado. Por lo menos ese uno tiene el hermano. Todos tenemos el Evangelio en nuestra mano, ¿sí o no? ¿Cómo lo estamos presentando? ¿Salvamos a la gente en 5 minutos? ¿Lo hicimos, hijo de Dios, con una pequeña oración? ¿O estamos presentando el Evangelio de Dios que llama al pecador al arrepentimiento? Si lo estamos haciendo de esa forma, estamos entonces presentando el genuino Evangelio de Dios, en donde las cosas se revelan de una forma maravillosa para nosotros, pero para el mundo es una locura. Porque en el Evangelio las cosas de Dios en cuanto a lo judicial, por llamarlo así, es por medio de la fe y no por medio de la ley, como en el mundo. En el mundo el juez necesita ver su ley que dice por haber uno transgredido esa ley para dictar una condena. En el Evangelio de Dios es totalmente lo contrario al mundo. En el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe. La justificación es por medio de fe en la persona de Cristo. Romanos aclara en su capítulo 5 eso. Justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios. Hermanos, una moneda de plata de 360 gramos es lo que pone en la mano de cada siervo. El Señor, este varón que se fue a un país lejano va a recibir un rey. ¿Saben una cosa, hermano? Cuando yo medité en esto, dije, la iglesia bíblica Berea prácticamente es uno de estos varones a quien el Señor le está recomendando. Porque los recursos financieros, económicos que tenemos nosotros son muy limitados. Pero en las manos de Dios, estos recursos limitados, esta falta de dinero que hay aquí en esta pequeña iglesia local, para Él no es nada. Él lo puede multiplicar de una forma maravillosa si es que nosotros verdaderamente hacemos este encargo. ¿Cuál es el encargo? Negociar. Esta palabra para los hebreos era una palabra muy entendible. Le estaba hablando a ellos en un lenguaje sencillo para que ellos entiendan al decir negociar. Mientras tanto yo voy. Negociar tenía dos aspectos para los hebreos. Uno es dar y el otro es tomar. Con la acotación de que verdaderamente el beneficio iba a ser para ambos. El beneficio para el dueño del dinero era la multiplicación de su dinero. Pero para aquel que estaba multiplicando, iba a haber también una ganancia. ¿No es eso lo que hay para el cristiano que verdaderamente está peleando la buena batalla de la fe? No importa la circunstancia en que está. Si realmente está multiplicando en el banco con todos los intereses, esta pequeña monedita que el Señor ha dejado en tu mano y en mi mano, hermanos, cuando Él venga, hay premios, hay galardones. El Señor va a retribuir. Pero ¿qué pasa si yo voy y entierro esto? ¿Qué pasa con el evangelio que yo voy y meto en mi ropero o dejo debajo de mi escritorio? La palabra del Señor. Y no estoy llevando a las almas que necesitan. ¿Qué pasa de ese don precioso que Dios me dio y descuidé? Y se apagó. ¿Qué pasa de ese tiempo que estoy invirtiendo todo en lo secular y nada en lo espiritual? ¿Qué pasa con mi vida misma que el Señor me está dando? ¿Qué estoy haciendo con eso? Entonces, el Señor les pide a ellos negociar entre tanto que ven. Es interesante esto. Todos sabemos lo que dice Mateo 28, 19, 20, ¿verdad? La gran comisión, sabemos. Id y predicad. Consigan ganancias, lo que el Señor está diciendo. ¿Y qué? ¿Cuáles son esas ganancias? ¿Por qué tengo que preocuparme más por las cosas materiales? Hablo en el sentido de hacer templos frondosos, multimillonarios, para atraer 30, 50 mil personas y sostener toda esa infraestructura y darle un evangelio diferente a la cual Pablo llama anatema. ¿Y qué pasa de aquellos humildes lugares donde no hay ni 50 personas, donde se está predicando el evangelio puro y genuino? Una sola moneda. ¿Y allá cuántas monedas hay? Allá hay en dólares. Me estoy explicando, ¿verdad? ¿No? Estamos entendiendo, ¿verdad? ¿No? Entonces, es interesante lo que dice el versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían. ¿Quiénes eran estos conciudadanos? Eran los israelitas. Juan 1:11. A lo suyo vino. Y ellos no le recibieron, hermano. No le recibieron. El Señor ya empieza a tocar el callo. Empezó a meter el dedo ahí. Empezó el Señor a meter ahí el dedo. Prácticamente es una palabra profética lo que el Señor está diciendo aquí. Ustedes me van a matar, ustedes me van a crucificar. Al tercer día voy a resucitar y junto al Padre. Allá voy a recibir tu autoridad, todo señorío. Y después recién ven, cuando Él me indique el día y la hora, regreso para restaurar el reino de Israel. Habla del rechazo de Israel hacia el Mesías. Eso es lo que hace el versículo 14. El versículo 15. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Cada uno de nosotros hemos recibido esa mina. Hemos recibido este dinero. Hemos recibido de Dios, como dije, el evangelio de Dios para evangelizar. Hemos recibido dones espirituales. Tenemos el tiempo para dedicarnos y aún para dar y entregar nuestras propias vidas. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Primera de Corintios 3, 12 al 15. Vamos a leer. Primera de Corintios 3, 12 al 15. Y sobre este fundamento alguno, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, lo que está dando a entender que este hermano, esta hermana, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado y que hoy realmente está descuidando este encargo que el Señor le dio, negociar mientras voy y vuelvo, ¿va a sufrir qué cosa? Pérdidas. No es que va a perder su salvación. Pero no nos conformemos con esa doctrina medio jodidita que hoy por ahí también circula. ¿Viste? No, lo que vas a perder es sencillamente tu recompensa, tu galardón. Y tú tienes idea qué es lo que nos espera allá en la eternidad, hermano. Pablo dice que sus ojos presenciaron la maravilla y no tenía palabra para explicar lo que está allá. Entonces yo creo, hermano, de que verdaderamente esto, tomarlo hacia la ligera y decir, no, yo ya soy salvo, yo nunca fue salvo. Pero sí, esta persona que verdaderamente ha descuidado este encargo de Dios va a sufrir pérdida. ¿Con qué se va a quedar esa persona? Con nada. Pero allá en el cielo o acá en la tierra ya lo. Acá mismo. Esa persona que descuidó este encargo, acá mismo ya está sufriendo pérdida. Sale de la cobertura de Dios, sale de la protección de Dios, de la providencia de Dios, del cuidado de Dios. Y Efesios aclara perfectamente que cuando ya entra en la parte de desobediencia, está a merced del diablo, porque Dios da permiso para que el diablo te haga lo que quiera. Segunda de Corintios 5:10 aclara que todo esto va a acontecer en el tribunal de Cristo. En el versículo 19 de nuestro texto que escogimos para avanzar un poquitito, porque ahí después habla de aquellos siervos que multiplicaron, van a tener autoridad sobre 10 ciudades, otros sobre 5 ciudades. Eso para explicarlo, mis hermanos, necesitamos tiempo y ahora no tengo tiempo, porque algunos literalizan algunos. Y la parábola no hay que literalizar, solamente una comparación. Pero hablaremos de ese tema en otra oportunidad. Vamos en el versículo 19. En el versículo 19, ¿qué dice? Que el segundo dijo, tú también, sobre 5 ciudades. Así dice, ¿verdad? Lo llamativo es que cuando se le quita a este que no obedeció ese encargo, se le da al que tenía 10. La pregunta es, ¿por qué no se le dio al que tenía 5? ¿Verdad? ¡Qué injusto este patrón! Este señor. Esa es la mentalidad nuestra. ¿Se acuerdan de aquel que fue contratado, por decirlo así, a las 7 de la mañana para ir a trabajar? Y aquel que fue contratado a las 4 de la tarde, faltando una hora para terminar, y después vinieron para cobrar y todos cobraron por igual. Y aquellos que trabajaron más se enojaron, ¿verdad? Se dan cuenta que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. ¿Qué le puede decir al dueño de la plata? No podemos ordenarle al dueño de la plata que él haga lo que vos querés con su plata, ¿verdad? Él tiene que hacer lo que a él le parezca bien y él es un Dios justo, ¿amén? Entonces, hermano, aquí vemos claramente que esto se le dio a aquel que tenía 10. Bueno, ¿este qué hizo este siervo que desobedeció? Dice que él guardó, escondió. ¿Y qué es lo que hizo después? Se excusó. No negoció y no produjo ganancias. Así lo vemos en el versículo 20 y 21. ¿Sufrió pérdida? Sí, se quedó sin nada. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que han estado en una posición económica muy elevada y hoy están por el suelo? ¿Y cómo viven esas personas? Muchos de ellos, hermanos, viven realmente en una desesperación. Y no solamente en una desesperación, vive también con un dolor en el pecho, en el corazón. Porque se suelen acordar de los tiempos atrás, donde vivían bien, disfrutaban en la carne y hoy ya no lo pueden hacer. Entonces caen muchas veces en un estado, justamente que nosotros hoy por las estadísticas vemos que llevan inclusive al suicidio. Yo no creo que sería interesante nosotros imitarle a este siervo que no obedeció este encargo. Porque las pérdidas que podemos sufrir, nosotros ni siquiera podemos dimensionar. La palabra habla de los galardones, de los premios. Habla. Ahí en el mensaje de la iglesia hay varios que el Señor está diciendo, ¿verdad? Para los vencedores. Que es todo un tema también. Muchos problemas teológicos en cuanto a posiciones. Pero para aquellos que venimos ya prácticamente en este tiempo a la puerta de la venida del Señor, estos premios que el Señor está preparando para nosotros, difícil de poder realmente nosotros hoy atrevernos a decir, no, el Señor me está preparando allá, aparte de la mansión que me está preparando algo mucho más precioso. Es difícil, hermano, eso solamente el Señor maneja, nosotros no podemos dimensionar eso. La pregunta es, como dije, ¿por qué el Señor le dio al que tenía 10 minas y no al de 5 minas? ¿Qué dio, qué premió el Señor a este que multiplicó 10? Y no sin. ¿Qué dio? En primer lugar, obediencia. ¿Sí o no? Obediencia. En segundo lugar, fidelidad. En lo poco me fuiste, ¿qué dijo el Señor ahí? Fiel. Sobre mucho, aparentemente no es nada. Muchas veces el hermano o la hermana que está ocupando algo acá en la iglesia, ¿y qué está haciendo? Pero si lo está haciendo con toda responsabilidad, si lo está haciendo para el Señor, esto tiene recompensa. Si yo muchas veces hago un favor, si yo hago algo por un prójimo o por mi hermano, no necesito ir a contar a los cuatro vientos, entonces ya tengo mi premio, ya tengo mi paga. Y si esa persona a quien yo le hice el favor no me agradece, no necesito que me agradezca. ¿Por qué? Porque al final y al cabo yo no lo hice para él, lo hice como para el Señor. Y el Señor es el que me va a pagar al fin y al cabo. ¿Cuántos de los predicadores que conocemos hoy, que comenzaron con un pantalón medio ajustadito, con un zapato cuya suela estaban todos desgastados, hoy están en los mejores hoteles dando conferencias? Y hoy ya no se presentan en las conferencias, sino hay 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares de por medio. Y se olvidaron de dónde el Señor levantó a él. Y ahí se cumple lo que Pablo dice, ¿verdad? Cuidado con el amor al dinero, porque ese te va a desviar de la fe. Entonces, hermano, el Señor premió acá, aparte de la obediencia, de la fidelidad, también esa consagración de este siervo. Esa abnegación de este siervo, esta santificación de este siervo que se entregó completamente hasta su propia muerte por la causa de Dios. ¿Lo hicieron así los apóstoles, sí o no? Lo hicieron los apóstoles. Y durante toda la era y todas las épocas de la vida de la iglesia cristiana, aquí en la Biblia no encontramos muchos nombres. Pero el Señor conoce a cada uno de ellos que han dado su vida por la causa de Dios. Y no fue en vano. Ellos cumplieron este encargo. Negociar mientras yo regreso. Y ahí el Señor después le va a pagar a ellos cuando Él retorne. Bueno, quiero terminar esto en el versículo 27. Dice ahí en el versículo 27, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlo acá y decapitarlos delante de mí. Vamos a Mateo capítulo 25. Ahí está la parábola de los talentos y tiene una concordancia ahí. La parábola de los talentos. Miren conmigo el versículo 26. para los que desobedecieron este mandato, este encargo del Señor, el Señor le dice así: siervo malo y negligente. Utiliza la palabra negligente y malo. Sabías, capítulo 25, versículo 26 de Mateo. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es la diferencia que encontramos en esta parábola de las 10 minas en cuanto a este último punto en la parábola de los talentos? ¿A quién se refiere el versículo 30 ahí en Mateo 25? ¿Y a quiénes se refiere aquí en Lucas 19:27? Dos grupos, los salvos y los condenados. Los que han rechazado a Cristo, que dice el mismo Señor Jesucristo, los que no han creído en Él, que dice el Señor, ya han sido condenados. Y aquí aquellos que van a sufrir pérdida por haber descuidado este encargo, ¿dónde van a ser echados? Afuera, en las tinieblas. Para algunos expositores dice que es el propio infierno. Pero el contexto da a entender nomás que va a estar muy lejos del Señor. Muy lejos va a estar del Señor. El contexto da a entender eso. Hermanos, hay hermanos que están descuidando este encargo. Tenemos que orar por esos hermanos. Hay hermanas que están descuidando este encargo. Y tenemos que orar. ¿Y qué de mí? Yo también puedo descuidar. Oren por mí también, yo por ustedes. Hay un mandato, es imperativo. Tengo que producir las ganancias para el Señor, para que yo pueda presentarme delante de Él. Por favor, hermanos, seamos conscientes de eso. El Señor no nos llamó para calentar acá los bancos, ni para venir los domingos acá en la iglesia nomás y hacernos del cristiano. El Señor quiere que nosotros realmente podamos invertir el evangelio que Él nos dejó para con las almas perdidas que van al infierno. Los dones espirituales para mi propio provecho y para edificación del cuerpo de Cristo. Tengo que avivar ese fuego que hay en mí. El tiempo que el Señor me sigue dando estando en este cuerpo para trabajar con entusiasmo, con ese anhelo, con ese fervor, con esa pasión de estar siempre llevando adelante las cosas que tengo que hacer. Tengo que esforzar, tengo que ser diligente. Y finalmente, tengo que estar preparado para dar por la causa de Cristo mi propia vida. No solamente mis bienes, sino mi propia vida. Amén. Amén.